Si pudieras definir independencia en una acción, ¿cuál sería? Pues trataría de conjuntar a la sociedad y reevaluar pues más o menos de hace 200 años a ahora, cuáles son los cambios que realmente nos hacen creer que somos independientes, ¿no? Como sociedad. ¿Y qué consideras que haría México, que México cambiara hoy? Pues seguir ejerciendo nuestra libertad, pero nuestra libertad en el sentido más